Buenas tardes, amigos oyentes. En este momento iniciamos una nueva emisión de su programa Opinión en la edición correspondiente al martes 14 de septiembre de 2010. Les saluda su amigo Wilman Abregu. Como todos los martes, el programa de hoy lo dedicaremos al comentario médico de parte de nuestros médicos especialistas, doctor Roberto Charapaqui Poma y doctor Mario Ríos. Sin más, damos pase al comentario médico de nuestros especialistas. Doctores, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wilman. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio San Borja. 4:02 de la tarde. Hoy, como todos los martes, iniciamos el programa Opinión, dedicándonos a temas estrictamente de salud. Doctor Charapaqui, bienvenido nuevamente al programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. Y este martes vamos a tocar temas interesantes y también una entrevista, Mario. Así es. Se acerca el doctor Julio Cano Cárdenas, director del Hospital Materno Infantil San Bartolomé, y estamos a la espera. Mientras tanto, haremos algunos comentarios sobre algunos avances y también recalcar que esperamos que en esta oportunidad, a la nueva elección del alcalde de Lima, Mario, una de sus funciones es ser presidente del gobierno regional de Lima. Es importante, ¿no? Es importante. Claro, y por lo tanto, en esta oportunidad sí, al parecer, va a asumir su rol, lo que está indicado en la Constitución, para que el sector salud sea transferido definitivamente al manejo del gobierno regional. Esto ayudaría a manejar en una forma mejor la atención de salud, sobre todo en los hospitales que no tienen mucha ayuda en la actualidad en cuanto a infraestructura. Es un tema trascendente. En principio, el tema de salud y educación que pase a manos de los gobiernos regionales y municipales es un tema que nos atañe a todos. Entonces, la responsabilidad de elegir a las autoridades adecuadas y pertinentes es mucho más complicada. En ese sentido, nosotros como médicos y como profesionales de la salud, nos interesa muchísimo el hecho cómo va a ser manejado aquí en adelante el tema de la salud, sobre todo la salud pública, el tema del aseguramiento universal y otros tantos, ¿no? Yo creo que todos esos temas y otras luces nos brindará el doctor Julio Cano con su grata presencia, ¿no? Y también otro tema importante es el definitivamente formalizar a los llamados hospitales de la solidaridad, porque como bien entendemos, si bien es cierto, cumplen una tarea social muy buena, pero también han estado realizando sobreestructuras muy empíricas, ¿no? Así es. En construcciones no necesariamente denominados o que cumplan estándares de calidad para llamarse hospitales. Sin cumplir requisitos mínimos. Claro que sí. Arquitectónicos. Entonces, la nueva gestión municipal, esperamos que tome riendas en el asunto, y en una próxima oportunidad también entrevistar a representantes de los partidos políticos, los grupos políticos que están más o menos definidos para hacer un próximo gobierno de Lima. Así como los hospitales de la solidaridad, hay otros tantos que también no solamente tienen que ver con la política o la atención que brinda, sino también con el manejo que se tiene en el grupo recurso humano médico, ¿no? Lamentablemente, muchos hospitales, por no mencionar nombres propios, en todo caso subemplean a los colegas médicos, ¿no? Entonces, hay médicos que tienen hasta 30, 40, 50 personas por turno con tal de generar cierto margen de ganancias. Entonces, si bien es cierto, yo que me hago una pregunta, y también serán los amigos oyentes, ¿qué tipo de atención estamos brindando con 40, 50 pacientes en 4 o 5 horas? Entonces, es menester nuestro indagar y ser responsables en las políticas que aplicaremos aquí en adelante, sobre todo con las nuevas autoridades. Así es. Entonces esperamos que en una próxima oportunidad podamos contar con la presencia de algún candidato y nos pueda explicar su atención sobre este tema que es muy sensible sobre la salud. Es importantísimo, es importantísimo. Así estamos a la espera del doctor Cano, que en breves minutos hará su llegada a la radio. Mientras tanto, doctor Charapaqui, amigos oyentes, empecemos a revisar lo más reciente de la investigación a nivel mundial. Para empezar, tenemos un artículo importante. Doctor, así nos hace una breve reseña del tratamiento que una mujer recibe para la osteoporosis. ¿Cómo es el tema? ¿Qué son los bifosfonatos? ¿Cómo es el calcio? Para explicar qué cosas ha avanzado al respecto. Claro, o sea, en general el tratamiento de la osteoporosis ha devenido en los últimos años en el uso de muchos productos, como en anterior exposición lo hizo el doctor Gustavo González, ¿no? Dentro de los cuales, cuales están los bifosfonatos, que son productos que ayudan a que el riesgo de la degeneración ósea no empeore, porque ese es el hecho más fundamental. Y obviamente al producirse la osteoporosis sucede que la paciente tiene mayor riesgo de fracturas, las articulaciones se desgastan mucho más rápidamente, el riesgo de invalidez es permanente. Obviamente asociado al uso de compuestos hormonales que usualmente se utilizan y suplementos de calcio que también son útiles. Pero aparece, tienes un buen artículo ahí en el cual dice que este producto, el bifosfonato, tendría algún riesgo inherente acerca de su uso. ¿Qué has leído al respecto, Mario? Sí, sí, justamente unas palabras finales. Lo llamamos fijadores, ¿no? Le llamamos fijadores de calcio, ¿no? Que se puede ingerir semanalmente, algunos productos de manera mensual. Y uno que es un poco más costoso, que es de aplicación anual. Pues bien, este estudio se ha publicado en el British Medical Journal. Es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Belfast, en el Reino Unido, obviamente, ¿no? O sea, en la Universidad de Oxford. Y bueno, el consumo prolongado de bifosfonatos, o sea, los llamamos fijadores, puede duplicar el riesgo de desarrollar, ¿qué cosa? Desarrollar cáncer de esófago, aunque los investigadores aconsejan que no dejen de utilizarse. Ojo, cuando nosotros presentamos un estudio, no quiere decir que sea pues la verdad absoluta, simplemente que es un avance, quizá mañana salga otro estudio que niegue lo que estamos afirmando. Pero solamente estamos brindando el alcance de ciertos investigadores de una parte del planeta. Pues bien, estos investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido advierten de que el uso prolongado de unos fármacos, o sea, los fármacos para combatir la osteoporosis como los bifosfonatos, puede duplicar el riesgo de desarrollar un cáncer de garganta o de esófago, ¿no? Como dijimos hace unos minutos, estos medicamentos se utilizan para prevenir o tratar, cual fuese el caso, la osteoporosis, especialmente en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Pues bien, en ese último estudio se ha detectado que un mayor riesgo para las mujeres que consumen estos bifosfonatos, pero aseguran que no debería llevar a los médicos ni a los pacientes, ojo, a dejar de utilizarlos, ¿no? Ni siquiera eso. De hecho, como ha reconocido la autora de ese estudio, la doctora Jane Green, dado que el cáncer de esófago es poco común, aún con el doble de riesgo, este es bajo. Y este estudio es un estudio que se ha realizado en 10 años de duración, del año 1995 hasta el 2005. Ojo, no quiere decir que esto sea una verdad absoluta, sino que es un estudio de un grupo de investigadores. Claro, pero el uso de este producto en el cual encuentran un riesgo incrementado de cáncer de esófago, básicamente es en personas que consumen por tiempos prolongados, o sea, sobre todo en mayores de 5 años. Entonces, obviamente, el uso prolongado de cualquier medicamento tiene un riesgo implícito. Siempre tiene efectos secundarios. Claro, efectos secundarios. En este caso, el estudio, al parecer, se ha realizado en personas que consumen más de 5 años de bifosfonatos. Obviamente, en personas que tienen más de 1 o 2 años, incluso si hay alguna molestia esofágica, sería conveniente, en todo caso, cambiar de producto o incluso hacerle una endoscopía para verificar que no haya ningún riesgo, obviamente. Ahora es importante también determinar el tipo de raza, la predisposición, la idiosincrasia, la respuesta al fármaco y una serie de factores, sobre todo genéticos hereditarios, que también implican mucho en la etiología de desarrollar cánceres, en el hecho del mecanismo de respuesta a un fármaco, etcétera, ¿no? Es un grupo, en todo caso, de mujeres europeas, ¿no? No hay un estudio en América Latina, ¿no?, que nos pueda sustentar. Tenemos una llamada del público. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A sus órdenes, señora, dígame. Gracias. Mire, me han encontrado osteoporosis. Por eso les pregunto. Me han recetado calcio más vitamina D. Perfecto. Más un fijador. ¿Usted se refiere a ese tipo de pastillas que si se toman durante un tiempo prolongado puedan tener efectos colaterales serios, ¿no? El estudio, señor, gracias por su inquietud, el estudio que mencionamos se refiere justamente a los hemofijadores. Insisto, es un estudio, no quiere decir que sea una verdad absoluta, pero sí se está referido a que el consumo prolongado, en este caso ese estudio de 10 años, se ha detectado que algunas personas tienen ese riesgo de duplicar el riesgo de cáncer de esófago o de garganta. Claro que sí, eso casualmente en el estudio recalcan a las personas que consumen en forma continua durante más de 5 años, se presenta el doble de riesgo de tener problemas de cáncer de esófago. Obviamente en personas que consumen mucho menos tiempo no han encontrado ningún riesgo. Ese es el beneficio de este estudio, así que si su consumo todavía es reciente, en todo caso, este dato es importante que comunique al médico que lo está dirigiendo. Exacto. Porque lógicamente es un dato que tiene un sustento de estudio bien publicado. A tomar en cuenta, sin embargo, un estudio, una golondrina no es un verano, ¿no? Para que un estudio tenga validez, tenga un grado de evidencia, tiene que ser un metaanálisis de más o menos más 3.000, 5.000 estudios que justifiquen o que todos tengan este mismo resultado. Pues bien, amigos, volvemos después de la pausa con el segundo segmento del programa.